Sábado 2 de mayo. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera Pedro 2, versículo 9. Pastor, no ora por la salud de tal. El culto estará a cargo de las mujeres. No podré participar ese día. ¿Cuál es tu apellido? Le preguntaron a alguien que vino por primera vez. Ustedes, nosotros, en plural, la comunidad toda. No unos pocos, autonombrados, elegidos, privilegiados. Todos pueden orar y serán escuchados. Todos pueden celebrar, reflexionar, cantar. Todos pueden compartir, ser parte, tener un lugar. En la Reforma se hablaba del sacerdocio universal de todos los creyentes, cada uno, con sus dones, posibilidades y dificultades, en su trabajo, estudio o vida cotidiana, está invitado a compartir las buenas noticias, los hechos maravillosos, de Dios, esperanza, luz, vida y paz. Y andaremos por el mundo con fe y esperanza viva, celebrando, cantando, sonriendo, luchando por la vida, cancionero canto y fe número 221. Mónica G. Gilman para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.